Quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Aquí eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti, que se escuche. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Para esta siguiente canción, para aquellos que tienen dos pies izquierdos, les vamos a enseñar un paso y lo vamos a practicar primero. Si nos sale bien, lo cantamos en serio. A ver, Fernando, Roberto, vénganse para acá. Ellos son los que tienen un pie izquierdo y un derecho. Ellos sí pueden enseñarles esta canción. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a movernos todos a la derecha, o sea, tu mano derecha, y luego a la izquierda. Y hasta que nos salga bien, empezamos la canción. Dale con el codo a la persona que está a tu lado para animarlo. ¿Listos, muchachos? ¿En serio?